En el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se vio un resplandor extraño, como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Bueno, se produjo la muerte, como decíamos en estos días, de Ernesto Cardenal, nacido el 20 de enero de 1925 en Managua, Nicaragua, muerto ahora el 1 de marzo de 2020. Fue sacerdote católico, político, escultor y escritor, y tuvo una destacada participación en las luchas del pueblo nicaragüense. Fue cura, como decíamos, empezó estudiando en Nicaragua, pero después esto lo llevó a México, lo llevó a Estados Unidos, a Colombia, en todos estos lugares iba avanzando en sus estudios como cura, pero también en sus contactos a nivel intelectual. A principios de 1966 fundó una comunidad en una isla del archipiélago de Solentiname, en el lago de Nicaragua, donde se fomentó el desarrollo de cooperativas, creó una escuela de pintura primitiva, que fue muy apreciada en Nicaragua y fuera de Nicaragua, se creó un movimiento poético entre los campesinos y empezó todo el trabajo de concientización a base del Evangelio, interpretado revolucionariamente. En 1970 fue a Cuba, después relató su gran experiencia de la Revolución Cubana en un libro que se llama En Cuba. Viajó a conocer los procesos revolucionarios de Perú y Chile, década de los 70. Fue a Nueva York y se encontró con importantes grupos radicales cristianos. Esto lo relató después en un poema que se llama Viaje a Nueva York. Escribió dos extensos poemas, Canto Nacional y Oráculo sobre Managua y Evangelio en Solentiname, comentarios revolucionarios de Evangelio que hizo él y que hacían los campesinos de Solentiname. A principios de 1976, los dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional lo mandaron a Roma, a las sesiones que hizo el Tribunal Russell en Roma, para juzgar las violaciones a los derechos humanos en América Latina. Hizo otros viajes por América Latina y por Estados Unidos, siempre enviado por el Frente Sandinista. Por esa época, ya la comunidad de Solentiname era prácticamente una célula del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En octubre del 77, cuando empezó la primera ofensiva insurreccional, participaron en ella como guerrilleros un grupo de jóvenes de Solentiname, muchachos y muchachas, que asaltaron el cuartel San Carlos. Dirigentes sandinistas le ordenaron a Cardenal escapar de Nicaragua días antes para cumplir tareas diplomáticas en el extranjero. A raíz del asalto al cuartel de San Carlos, la Guardia Somocista, como represalia, destruyó la comunidad de Solentiname y Cardenal fue condenado en ausencia a muchos años de prisión. Obviamente se dedicó a los trabajos de solidaridad de los pueblos y gobiernos con la lucha de Nicaragua, fue vocero del Frente Sandinista, estuvo en el mundo entero con su mensaje y cuando se constituyó el nuevo gobierno de Nicaragua, en julio del 79, fue nombrado ministro de Cultura por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Esto corresponde a toda esa etapa hasta que llegan al gobierno. Después vienen otras historias, pero de este Ernesto Cardenal es que estamos hablando. Sí, un Ernesto Cardenal que fue de las figuras más internacionalmente conocidas cuando el triunfo de la revolución, y se destacaba por ese rol, primero por ser sacerdote, por siempre se dice, bueno, que Centroamérica y particularmente Nicaragua, una tierra de poetas. Bueno, Cardenal se distinguía también por eso. Ya lo conocimos en fines de los 70 con su barba blanca, ¿no? Su pelo canoso largo, y recorriendo el mundo. Y los avatares de la historia de Nicaragua, las reconversiones que tuvieron varios de los principales dirigentes de lo que fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo llevaron a tomar distancia y a enfrentarse con el hoy presidente Daniel Ortega. Fíjense que en diciembre del 2009, Ernesto Cardenal denunciaba el atropello del desalojo realizado por el gobierno de Daniel Ortega en un centro educativo en el archipiélago sureño de Solentiname y culpaba al presidente Ortega de haberlo ordenado. Yo culpo a Daniel Ortega y a su esposa por ordenar el atropello que nos están haciendo en Solentiname, declaraba ya con 84 años en 2009 Cardenal, al conocer que policías antimotines desalojaron de las instalaciones de un antiguo hotel llamado Mancarrón a su administradora Esperanza Guevara y a su familia. Esto lo publicaba el diario mexicano La Jornada, una publicación nicaragüense, El Nuevo Diario, mostraba al ex coronel del ejército sandinista Bosco Centeno, esposo de la administradora Esperanza Guevara, cuando era sacado del lugar por policía antimotines con los brazos en alto y esposado ante el asombro de pobladores del lugar. Bueno, todo un tema judicial ahí que llevó a sacar esta iniciativa cultural de ese lugar y del cual Cardenal acusó al gobierno. Cardenal dijo que él y sus colaboradores estaban dispuestos a defender todo lo auténtico de la revolución del 79, de la que él fue ministro de Cultura, en una época muy fermental, además, de América Latina. Pero vamos a escucharlo algunos minutos a él y parte de un material que ha publicado la web Confidencial, con una entrevista que se le hizo a Ernesto Cardenal en enero del 2010, hace ya 10 años, donde él habla, por ejemplo, de su vínculo con Cuba, de la poesía, y un poema muy contundente que vale la pena traer a este presente también como parte de este homenaje de la web Confidencial. Ese amor a Dios me llevó también al amor al pueblo, me llevó a la revolución. No fue la primera vocación mía el amor a la revolución, sino muy posterior, aún muy posterior a mi conversión religiosa. Ese amor a la revolución se me reveló a mí en Cuba, en mi primera visita a Cuba, en el año 70. Y he llamado a mi primera visita a Cuba mi segunda conversión. Mi primera conversión fue la conversión religiosa y en Cuba la conversión a la revolución. Ah, la visión de una tierra con la explotación abolida, repartida la riqueza nacional todos por igual, el producto nacional bruto toditos por igual, Nicaragua sin guardia nacional, veo el nuevo día. Una tierra sin terror, sin tiranía dinástica, canta, canta, sanaste clarinero, ni por dioseros, ni prostitución, ni políticos. Aunque formalmente... En los años 70, Ernesto Cardenal viaja a Cuba, se declara marxista y cristiano, y apoya al gobierno socialista de Salvador Allende en Chile. La revolución nos acerca a Dios, la verdadera revolución es el evangelio puesto en práctica, como yo encontré que la revolución en Cuba era eso, el evangelio puesto en práctica, dar de comer al hambriento, dar de vestir, dar instrucción, dar casa, dar salud, dar las cosas que da la revolución, pues dar todo al que nada tiene, pero en una forma eficaz, no dando una limosna, no unas asistencias personales, sino nacionalmente, dar salud, dar alimentación, dar cultura, dar todo a todos. Esa es la revolución, cuando es verdadera, y si no, no es revolución, es un fraude. Comprometido en la lucha contra la dictadura de Somoza, Cardenal desarrolla una intensa campaña para promover la solidaridad internacional durante la insurrección, y en 1979 es nombrado ministro de Cultura. Desde su puesto en el gobierno, organiza talleres de poesía entre los campesinos y los trabajadores. Fueron como 70 talleres que se fundaron en Nicaragua, a los que asistieron tal vez como 2.000 personas haciendo poemas. Sucedía de que yo me daba cuenta que Nicaragua era un país de poetas, un país... que había producido muchos poetas y seguía produciéndolos, y que principalmente tenía un talento para la poesía, pero el pueblo no podía escribir una poesía moderna. Escribía coplas con rima, como las coplas de la Gigantona. Para el pueblo la poesía era eso, rimar león con difusión, trandino con camino. Todavía muchos tienen, digamos, esa idea de la poesía. Y entonces yo pensé que era importante darle a conocer al pueblo una poesía que no fuera eso, que no fuera ni con rima, ni con ritmo métrico, sino que fuera libre, que se hiciera como se habla, con el lenguaje con que hablamos, no con tú y vosotros, sino con vos y ustedes, como hablamos nosotros. En la década de los 90, de la Victoria y Pluriverso. A partir del 2004, imparte talleres de poesía a los niños con cáncer en el Hospital La Mascota. Siendo uno de los poetas más importantes del mundo, Cardenal reconoce el talento de estos pequeños poetas. Ya se han publicado dos libros. Primero tuvimos un pequeño libro y ahora uno más extenso y con poemas también incluso mejores que en estos días se va a lanzar al público. ¿Usted cree que es admirable la poesía que traten estos niños? Realmente, ¿no? Que cualquiera de nosotros poetas profesionales y adultos envidiamos. A lo largo de su carrera literaria, el poeta Cardenal ha recibido decenas de premios y reconocimientos alrededor del mundo. Francia, Alemania e Italia lo han condecorado con sus órdenes artísticas más importantes. Y en América Latina ha recibido, entre otros premios, la Orden José Martí en Cuba, la Orden Rubén Darío en Nicaragua y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en Chile. Para muchos de sus admiradores, Ernesto Cardenal también es merecedor del Premio Nobel de Literatura. Este año fue presentado como candidato al premio por la Sociedad General de Autores y Editores de España. No lo ambiciono, más bien sería muy incómodo porque perdería mucho la tranquilidad y la privacidad. No me interesa en absoluto, solamente en un aspecto me interesa, por el dinero que significa, que es bastante dinero, no sé cuánto, pero es mucho, y eso lo daría a los pobres. Siempre consecuente con sus ideas y convicciones, Ernesto Cardenal le hereda un formidable legado literario a las próximas generaciones. Su poesía marca un antes y después en la historia de la literatura nicaragüense. Van a encontrar ahí quizás la mejor lección que puede darse en Nicaragua sobre la poesía. Está enseñándonos a ser estudiosos, está enseñándonos a ser humildes, humilde de corazón, está enseñándonos a entregarnos, y sobre todo un aspecto, está enseñando que la poesía es un instrumento de servicio para la humanidad, en la medida en que va haciendo consciente al hombre de sus propias posibilidades individuales, de sus propias posibilidades colectivas y por lo tanto de sus propios deberes. Los deberes que hay que cumplir, los derechos que hay que respetar, y si no hay esos derechos, los derechos que hay que conquistar. Es para todos los revolucionarios y también todos los que hemos participado en la revolución y también para mí mismo, que tuve participación en ella. Cuando recibí ese nombramiento, el premio, el ascenso, pensá en los que murieron. Cuando estés en la recepción, en la delegación, en la comisión, pensá en los que murieron. Cuando has ganado la votación y el grupo te felicita, pensá en los que murieron. Cuando te aplauden al subir a la tribuna con los dirigentes, pensá en los que murieron. Cuando te llegan a encontrar al aeropuerto de la gran ciudad, pensá en los que murieron. Cuando te toca a vos el micrófono, te enfoca la televisión, pensá en los que murieron. Cuando sos el de los certificados, el de las cédulas, el del permiso,